¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Mirá, la barra te llamó y te dijo, che, Juan Carlos, pasate por el bar, que ajá, queremos charlar de la política de la ciudad, y vos que sos un porteño de ley, queremos charlar, danos una mirada de la política de la ciudad, de acá y de allá. Entrás al bar, te estamos esperando. Nosotros ya medio entramos en calor. Ustedes ya están un poquito bien bebidos. ¿Qué te pedís para atajarnos? Sí, yo me pediría como para una tarde como hoy, sí, alteraría, iría por un champán frío. ¡Uy! Bueno. ¡Epa! Mirá vos. Un champán frío, sí, acompañado con un poquito de algo para picar. Sí. Y no, pizza no, pizza no. Trataría de con eso ir entrándole al tema, ¿no? Poniendo, como dicen, el cuchillo en la manteca. Bueno, a ver, arranquemos por el oficialismo en la ciudad. ¿Qué te dejó la decisión de Larreta? Hoy, en un ratito, Luispa nos va a contar detalles de la reunión del PRO a la que Larreta, por lo que nos adelantó Luispa, no estuvo invitado, y hubo mucha bronca contra los referentes de Larreta que estaban en la reunión, llámese Machiavelli, llámese Santilli, ¿digo bien? Eso es lo sí, que contaste, sí, así Luispa. Es, y además dijo Macri que recuerden que Larreta tiene la lapicera, pero momentáneamente. Bueno, yo acabo, lo último, yo no sabía con exactitud, estoy en otros menesteres de mis trabajos, sí. Pero bueno, es muy elocuente, muy contundente lo que ustedes relatan. Hay una, bueno, uno no puede decir que es una fractura, pero hay una división clara, todo indica que hay un parteaguas entre un núcleo del PRO, fundamentalmente, y otro núcleo del PRO proclive al acuerdo con Lustó, ¿cierto? Uh-huh. O sea que lo que de algún modo se venía amagando se materializó, sí, con esta decisión del jefe de gobierno, que desconoció la decisión del jefe político Mauricio Macri e incluso la invocación fuerte del día anterior de Mauricio Macri, sí. Ustedes recordarán que cuando fue ayer o antes de ayer, que dijo, no creo que Horacio cometa un error de este tipo. O sea, está claro que si no hay una fractura, hay un momento de división muy, pero muy importante. Y en ese sentido, bueno, no sé, es muy difícil saber cómo sigue. Pero a ver, más allá de las miradas de país, Juan Carlos, lo charlamos hace un ratito con sí, Luispa. La verdad es que es fuerte, la decisión de Larreta es realmente fuerte, porque desconoce los intereses y la orgánica del propio espacio político, del PRO, para aumentar su posibilidad de ser presidente, arriesgando incluso, porque Lustó estuvo muy cerca de ganarle la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En aquel recordado balotaje del año 2015. Sí, sí. La verdad es que es fuerte, uno no imagina que esas cosas no se perdonan así nomás, digamos, ¿no? Coincido, no se perdonan así nomás, por eso digo que el escenario, yo diría, tiene este episodio grande, pero es un escenario muy abierto al interior de esta fuerza de derecha, sí, que no es difícil pronosticar si la división no termina en una situación de fractura, porque efectivamente se corre el riesgo que Lustó triunfe, ¿por qué no? ¿No? Y le abre la cancha el jefe de gobierno Lustó, sí, en contra del primísimo, del primo Macri. Por lo tanto, no me atrevo a más pronósticos, pero creo que objetivamente es una situación muy, pero muy difícil. De cualquier manera, no puedo dejar de decir, sí, que son todas disputas de poder superestructurales. En ningún caso aparecen diferencias de opinión acerca del proyecto de ciudad. Yo conozco tu opinión sobre las no diferencias de modelo entre Larreta, sí, y Bullrich. Sí. Ahora, entre Larreta, Bullrich, es decir, el PRO y Lustó, ¿ves diferencias? Mira, las diferencias tienen que... Mi opinión está en si hay acuerdos o diferencias de fondo, porque después no puede no haber matices y diferencias de personalidad, uh-huh, diferencias tácticas como hay ahora entre Larreta y Macri. Es cierto que no es lo mismo un tipo de prosapia radical que un conservador de derecha, pseudo-moderno, autotitulado moderno, como es el macrismo, como es Bullrich. Por lo tanto, el problema no son esos matices que efectivamente los diferencian. Lo central, yo creo, en política, es lo que alguna vez me enseñaron, que es cuál es lo dominante. Y lo dominante es una mirada ideológica común, un proyecto de ciudad y de país común, enemigos comunes y planes de gobierno comunes. Yo hoy firmé, hice una nota que se va a publicar creo que mañana o pasado en un diario muy amigo, y tomé lo que planteó Larreta ante la Unión Industrial Argentina hace un par de meses, que es similar a lo que dijo en Washington. O sea que en los grandes foros internacionales o locales, ante sus verdaderos mandantes, que son esos núcleos del poder, dice la verdad. Y la verdad no es otra cosa que, bueno, contrarreforma impositiva, laboral, liquidación del Estado, porque lo que no van a privatizar lo van a, etcétera, etcétera, y bueno, y liquidación de una gran cantidad de derechos sociales. Así que creo haber redondeado. Sí. Matices y diferencias hay, pero no en lo de fondo. Bien. Bueno, y te pregunto por la oposición en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy a las 4 de la tarde, Mariano Recalde presenta un libro que compiló, que coordinó, con distintos espacios del Frente... A las 6 de la tarde, creo. A las 6 de la tarde, tenés razón, a las 6. Si no, yo llego tarde. No, no, a las 6, en el Centro Cultural K, ahí en la Avenida Corrientes. Sí. Y ahí se van a caracterizar, o se caracterizan en ese libro, 15 años de gestión macrista en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. A mí me cuesta ver la inteligencia de la oposición en la ciudad. La inteligencia, no digo que no la haya, quiero decir, me cuesta ver una convicción política a lo largo de esos 15 años, homogénea, con destreza de construcción política para hacerle frente al macrismo. Es cierto que gana mucho la idea del anti-kirchnerismo, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de la elección de un modelo determinado que es el que representara el macrismo a Larreta. Pero ¿cómo estás viendo vos a la oposición dentro de la Ciudad de Buenos Aires y con qué artes para poder disputar la ciudad? Mirá, es una inquietud muy que tiene, requiere una respuesta muy compleja, ¿no?, con toda franqueza, porque lo cierto es que ellos han logrado el 50% de los votos, 48 o 54. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Por lo tanto, eso es un dato de la realidad, lo cual muestra, en primer lugar, que en esta ciudad, que no es la única, en otras grandes ciudades del país hay situaciones similares, han tenido una avanzada de carácter ideológico cultural. O sea, han logrado avanzar con sus ideas, con sus símbolos y con sus modelos, más allá del núcleo duro de la derecha, que suponete que sea un 25-30%. Han avanzado sobre una parte de la sociedad, creo que en gran parte de base radical, históricamente de base radical, sí, que la han logrado incorporar, sumar a todo eso, en gran parte medrando con un antiperonismo cerril, con un antikirchnerismo cerril y con la aquiescencia de los medios de comunicación, ¿cierto? Ahora, vos preguntás cómo estamos desde el lado bueno, de lo que para nosotros es el lado bueno. Yo creo que vamos finalmente, una vez más, a encontrar mecanismos de unidad, y nuestro reto, dificilísimo, es poder tener un discurso y una línea política, no solamente un discurso, que pueda interpelar a esos sectores de la sociedad porteña, que, bueno, puede ser 1 millón de personas, que no integran el 25% nuestro ni el 50% de ellos, e interpelar a esa gente mostrando la esencia del modelo de ciudad de Rodríguez Larreta y de Mauricio Macri. En gran parte acerca de los problemas que le preocupan a la clase media y a los sectores humildes porteños, que son los temas ecológicos, que son los temas del avance del cemento, del gris, de la pérdida de espacios verdes, del olvido de los sectores más humildes de la zona sur de la ciudad, sí. Lo cual es un hecho de verdadero, un hecho inhumano, antisolidario, anticonvivencial. En fin, nosotros tenemos un reto de poder tomar contacto con esas necesidades y esas búsquedas de la sociedad porteña, que no integra el 25% nuestro ni el 30% de la derecha. Y siempre hay un desafío ahí, ¿no? ¿Cómo hacer para interpelar ese sector sin utilizar artes de la derecha, ¿no? Porque a veces se coquetea mucho con la idea, por ejemplo, en materia de seguridad es fácil plantearlo, ¿no? Lo del otro día, lo del viernes pasado de la policía de la provincia de Buenos Aires y el chequeo que hizo a la gente que viajaba en el colectivo, Por ejemplo, es en el caso de provincia, pero, por ejemplo, ¿no? En materia de seguridad siempre se coquetea con discursos más de centro, por ser bueno, porque se cree que esa es la manera de llegar a cierto sector de la... Ese desafío siempre es... Sí, yo francamente creo que uno tiene que ser lo que es, ¿no? Y nosotros en materia de seguridad, si bien siempre estamos disconformes con nuestro propio planteo... No te pregunto específicamente por seguridad, no te quiero agarrar... No, te pregunto, claro, está bien, ejemplo, yo lo que creo que nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestro ideario. La ciudad no es ajena a los problemas del país y en este momento nosotros tenemos la dificultad de precios e inflación que actúa en toda la Argentina, pero también en nuestra ciudad, y genera un estado de ánimo. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos un tema. Por lo demás, yo te insisto, nosotros tenemos que tener una propuesta de ciudad mucho más democrática de lo que es la ciudad de este modelo de derecha, aunque esté disfrazada por la propaganda y por el marketing. Bueno, ¿no? Vamos a tener tiempo, Juan Carlos, en cada cafecito vos ya estás en el champán. Vamos a tener tiempo de charlar de propuestas concretas, ojalá llegue ese momento. Es momento de definición de candidaturas. Último aspecto de este tema, estamos hablando de la política de la Ciudad de Buenos Aires, un poco a partir de la decisión de Larreta. Lo cierto es que le genere problemas o no, la sensación es que se va ordenando el oficialismo. Quiero preguntarte qué pasa con el ordenamiento de la interna, de la discusión interna de la oposición. ¿Vos crees que ya es tiempo de que aparezcan candidaturas formales o precandidaturas formales? ¿Crees que hasta que no se arregle en la cúpula de la interna del Frente de Todos y a nivel nacional no se termina de ordenar abajo? ¿Estás ansioso? Yo creo que se pudiera ordenar arriba lo más rápidamente posible, sería algo así como ideal, algo así como lo más lógico, porque irradiaría, derramaría en el mejor sentido hacia abajo, ¿cierto? Ahora, después ustedes ven, distrito por distrito, en este momento en mayo va a haber 8 elecciones en 8 provincias, y el calendario te obliga a definirse. Por lo tanto, reitero, si se pudiera generar un mecanismo de unidad por arriba sería fenómeno. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos que hacer por abajo y por el medio, y lo tenemos que hacer pronto, no hay duda que eso va a ser. Te voy a dar un ejemplo. Apareció hace unas semanas una foto: Leandro Santoro, Matías Lamens, Claudia Neira, Graciana Peñafort, ¿no? Se le preguntó en esta radio, lo hizo Daniel Toñetti, y le preguntó a Mariano Recalde, que es el secretario general del Partido Justicialista de la ciudad. Y Mariano Recalde, la verdad que fue, él dice, yo los quiero, somos amigos, somos militantes, somos compañeros de ruta, pero se apuran, se ponen ansiosos, se apuran, no estamos nosotros invitados, se refería al kirchnerismo más puro y duro, y además dijo, esa es la mesa albertista para la ciudad. Y ahí empiezan como los ruidos. ¿Y qué te dicen del otro lado? Del otro lado te dicen, no vamos a entrar en discusiones internas, pero la verdad es que tenemos la sensación de que hay que empezar a caminar, que hay que empezar a andar. ¿Qué síntesis encontrás de estas dos posiciones? Mira, lo que dijo Recalde es su opinión, y está claro que es una opinión muy respetable, ¿no es cierto? Bueno, se están apresurando esos muchachos. Si son albertistas o no son albertistas, eso francamente creo que, por lo menos en mi opinión, no es determinante en este momento, ¿no es cierto? O sea que, en definitiva, lo que hay, esta foto que vos decís, las opiniones de Mariano, sí, no hacen otra cosa que expresar que efectivamente existen diferencias o matices. No hay duda que es así. Sin embargo, yo creo que muy pronto, porque no hay tiempos políticos, sí, muy pronto, el evento de hoy es un evento unitario donde seguramente van a estar todos, y el jueves en tribunales vamos a estar todos, sí, muy pronto se va a encontrar una síntesis que desde el punto de vista programático, hoy en el libro es muy probable que quede en gran parte zanjado, porque ahí no solo está la crítica al macrismo, sino las propuestas de lo porvenir. Sí. Y bueno, sí, habrá que definir candidaturas, legislaturas, que eso tendrá la misma tensión o similar tensión que en el 2021, que en el 2019, que en el 2017. Eso forma parte de la naturaleza política, pero bien, creo que vamos a lograr rápidamente la uniformidad electoral en los próximos días, ¿no? Juan Carlos, un abrazo grande. Nos estamos debiendo un café para analizar algunas cosas que te mandé. No, me estoy acordando ahora. Bueno, eso, yo estoy siempre con el puño lleno de verdades. Bien, para charlar... el puño, con las verdades que pueda. Porque hay que decir que nuestros cafecitos al aire en algún punto son expresión de nuestras charlas políticas intensas y acaloradas también, ¿no? Muy saludable, efectivamente, muy saludable. Sí. Bueno, un abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao. Vaya tranquilo. 5 de la